Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Bueno, está ya por allí Fernando Palumbo. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángeles? A ti, muy buenos días, por supuesto. Por cierto, a ti y a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario en todo el territorio nacional y también en todo el mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, también, y deseoso de escuchar sobre los temas que tenés hoy, que tenés para hablar de algunas películas. Se llama, ¿cómo se llama la primera película que nos nombraba? ¿Fronter? Sí, yo me equivoqué, tenés que leer un poco más abajo el papel carbónico, que está medio borrado lo que pasa el carbónico. Pero la película se llama Frontera, el título original en dinamarqués, para aquellos que dominan idiomas, como es el caso de Hernán, sueco, sí, dinamarqués y varios idiomas más, sí, por teléfono, jeringoso y por celular también idiomas. La película se llama Grans, que aparentemente quisiera decir en ese extraño mundo, con esa extraña lingüística, algo así como límite. A mí me gusta más, inclusive, el título que le pusieron acá, Frontera. Sí. Es una película de la cual nosotros hablamos y anunciamos hace ya como 2 semanas atrás, sí, cuando se iba a estrenar. Ustedes recordarán, tal vez, si me escuchan, si no hacen la siesta. Claro, claro, no. No, la siesta no. De ninguna manera. En realidad vamos haciendo otras cosas. No, pero a esta hora es la siesta del burro lo que pasa. Sí, yo agarro y hacen la siestita y yo hablo. Claro, yo hablo un poco. En este el joven Hernán, si se decía siesta del burro. No conocía esa expresión. Claro. Para claro, los bebés, ¿no? Era para bebés y niños. La siesta del burro. Sí, es la hora de la siesta del burro, pero un día anda al folclore nacional y te vas a dar cuenta que sí. Y tú sabes que, traigo el tema del folclore, obviamente, porque la película que voy a hablar tiene mucho que ver con el folclore dinamarqués y sueco, mirá, del cual yo poco y nada sé, te paso a explicar, pero es evidente que tiene que ver con seres mitológicos de ese mundo de creencias paganas antes del catolicismo. Entrando un poco más en serio, en este febrero no amargo, dijera Amílcar Vasconcellos, sino febrero triste, porque sí, es un febrero triste y silencioso, sí, totalmente, por la falta de carnaval y por los pocos estrenos teatrales y cinematográficos que realmente asustan y llaman la atención, te diré que Frontera, tal cual lo anuncié, incluso sin haberla visto, y voy a redoblar la apuesta que hice, de atrevido que fui nomás, es una de las mejores películas de este año. Te lo voy a decir sin saber qué va a pasar este año, pero lo digo. Está porque muy bueno, entonces. Esto es muy difícil de hacer lo que estoy haciendo, porque además tengo la impresión, no sé si a ustedes les pasa, que como que el 2020, desde el punto de vista cinematográfico, no terminó nunca, porque empezó, se cortó, siguió, no siguió, y luego remató sobre fin de año, noviembre, diciembre, ¿se acuerdan? Sí. Y el 21 de diciembre, ¡pum!, cerramos todas las salas. Claro. Entonces como que no sí, terminó, y de pronto por el 28 de enero aparecemos. Sí. Y fundamentalmente aparece Cinemateca Uruguaya como puntal, como prueba de todo esto, siendo muy inteligente y aprovechando muy, pero muy bien esta oportunidad, puesto que están trabajando a salas llenas. Cuando digo a salas llenas, dentro del aforo, digamos. Dentro del aforo, exactamente. Y hay que decir esto también para la temporada turística. Cuando hablan en el que la hotelería trabajó a full, es a full en un 30%. Sí, sí, sí, para todo. No es que está lleno el hotel. Sí. Es patente. No es tan buena la temporada turística como te la quieren pintar. Fernando, quiero mencionar que el cine universitario, por ejemplo, también está en actividad. Sí. Mis dos hijos fueron el otro día a ver una película de tarde, en 3 semanas. Eran 6 personas, me dijeron. Claro, ponerle que igual fueran en 3 semanas, es una sala chica, ¿no? Bien chiquita. Pero por lo menos para nombrarlo, porque está por fuera de ese circuito comercial tradicional. Entiendo. Yo lo que te quiero mencionar, ya que tú me lo mencionas, es que a mí cine universitario no me manda la información, sino con mucho gusto yo lo digo. Y no me extraña el promedio de 6 personas, pero sí te quiero decir que Cinemateca está trabajando lleno, y también te quiero decir, antes de comenzar con la película Frontera, que es altamente recomendable, repito, reitero, que el ciclo de cine, de Titón, en homenaje a cineastas. Cierto, quedamos para hablar esta semana. Sí, bueno, está trabajando a full. Yo vi algunas películas que justamente no había podido ver antes y me llamó la atención dos cosas: la cantidad de público, en el ciclo, y también a reencontrarme, che, que me encantó, con el cine en 35 milímetros. Claro, claro. Que no, no es el digital. Que vos sabés que no es lo mismo, ¿no? Claro, y no me quiero poner exquisito, porque a mí la muñeca no se me dobló todavía ni nada por el estilo, pero realmente es otra cosa. Es otra cosa la forma que se filmaba en aquella época, y bueno, y me impactó que conseguí una entrada dos horas antes de pura suerte, porque me conoce la boletera y me tiró en la fila 3. Pero realmente... Ciclo está trabajando a lleno, muy buenas películas, no únicamente Guantanamera y ¿cómo se llama la otra famosa de él, que era Fresa y Chocolate? Chocolate. Sí. Así que ya que hablaste de cine universitario, 6 personas, me imagino que tus hijos no se van a contagiar, ¿no? Sobra espacio y sobra aire, porque además está comprobado que el virus se transmite básicamente por vía aérea en espacios muy cerrados con mucha gente y no tanto por que esté depositado en una mesa, una silla, etcétera. A ver, Fernando. Tiene la palabra a Héctor Vicente. Quiero saludar al gurú de la cultura nacional, Fernando Palumbo. Sí. Y agregar que entre las obras que tuvimos el gusto de ver en el cine Habanero, del director que mencionaban, una película muy cómica, que tuvo mucha adhesión entre la gente, era Plaf. Ah, que mostraba con mucho humor las características de la cubanía. Ah, sí, sí, porque tú sabes que si algo ha sido crítico con Cuba, ha sido el cine cubano. Sí. Ha sido duramente crítico, y en tono de chiste, en tono de broma, solapado y a veces también no tan solapado. Plus es una película justamente que apunta justamente a eso, ¿verdad? Empezaba con dos huevos crudos. Sí. Impactado sobre la pantalla, uno miraba eso y dos huevos sobre la pantalla, impactado, o sea, así empezaba la película. Sí, era otro cine, ¿verdad? Sí. Se arriesgaban, ¿verdad? No estaban propensos a lo que el marketing decía. Yo vi la película hasta, por ejemplo, vi entre otras, aparte de las clásicas, hasta cierto punto, me gustó muchísimo. Sobre el machismo. Sobre el machismo, donde, bueno, es sobre el machismo, pero también sobre el cine dentro del cine, ¿verdad? Porque están filmando una película en Super 8, no sé si alguien recuerda lo que era Super 8, pero no lo voy a explicar ahora. Miren en el Dios Google y se van a enterar. Y bueno, y ahí se mete el tema de también del cine como documento, y de pronto cómo los personajes del documental pasan a la ficción, el amor de la clase elitista cultural cubana con una obrera de la estiba, del puerto, en un film realmente muy logrado, muy fresco. Hablamos de Juan Carlos Tavío, pues no sé si lo mencionamos. Hablamos, sí, es uno de los hombres más importantes, pero yo creo que falleció hace poco. Murió ahora en enero. Sí. El 23 de enero creo que falleció el hombre, lamentablemente. Y lo que yo rescato de este tipo de cine que pude ver en este ciclo, que pude ver a medias porque siempre lleno, es la frescura de la filmación y también la imperfección del 35 milímetros, porque son copias de cierta antigüedad, pero esa imperfección en un mundo que busca la perfección del audio, del sonido, de la perfección de todo, me gustó, me hizo sentir que estaba viendo cine. ¿Me entendés lo que te digo? Claro. O sea, que estaba viendo una ficción y que yo era parte de esa imperfección, porque en definitiva yo soy una persona muy imperfecta, como todos lo somos, y un crítico muy imperfecto, como ya lo sabe la audiencia imprescindible de Centenario. Esta película es una película de bajo presupuesto, hasta cierto punto, la que vio mi querido amigo Héctor Vicente, cuando lo dejaron escapar de al lado de la Teletipo. Esta también era una película de bajo presupuesto, y casi todo el cine que hicieron ellos es de bajo presupuesto, pero sí de enorme espontaneidad y también de plantear problemas que tenía la Cuba de aquel entonces, y los plantean muy bien con un final, porque además en la película hasta cierto punto tiene un final, y es una película que rescata también el romanticismo en las relaciones hombre-mujer, lo romántico que tiene el amor como algo muy importante que lo hace perdurar y destacar. Un ciclo, reitero, hasta la llena. Pero voy a Frontera, ¿te parece? Dale. Esta película que está dirigida por un señor llamado Ali Abbasi, es iraní, nació en 1981, es su segunda película, la primera la hizo en el 2016. No pasó por acá, por la banda oriental. Este hombre que tuvo con la película Frontera un premio en la sección que tiene el Gran Festival de Cine de Cannes, se llama Una Cierta Mirada, y bueno, y ha tenido reconocimientos fundamentalmente a las actuaciones de Eva Melander y Eros Milonov, desconocidos actores, pero más aún desconocidos por el maquillaje que llevan de primera a primerísima línea en ese cine que ahora sí intenta buscar una cierta perfección y que mereció una nominación para el Oscar del año 2019. Es una película, reitero, de la temporada, si no es de lo mejor, anda muy cerca, porque lo que quiero destacar es la originalidad del tema. Sí. Yo, por lo menos yo como cronista, no recuerdo en el cine haber visto un título con esta temática, sí, un título tan bien puesto, porque la película es una frontera, sí, entre dos culturas, es una frontera entre dos razas, los humanos y los humanoides, por así decirlos, o los humanos que genéticamente sufren importantes modificaciones a nivel de los cromosomas, al punto de transformarlos casi en animales no tan humanos, pero es una frontera entre lo bello y lo feo, una frontera entre lo bueno y lo malo, una frontera moral. Un título que es una frontera también entre Oriente y Occidente, porque el director es de por allá, de ese mundo desértico, de ese mundo oriental, ¿verdad?, donde en general se dice que las películas iraníes o que provienen de esos lugares son lentas. Y bueno, el hombre, Ali Abbasi, tiene una forma de filmar que es lenta. O sea, no es una película que vaya rápido, sobre todo aquellos que están acostumbrados, claro, a las series. Lenta respecto a los ritmos occidentales de cine y de televisión, ¿no? Sí, para nada aburrida. ¿Por qué no es aburrida? Porque vos en ningún momento, dado la originalidad del tema y de la profundidad que el tema toca, te podés imaginar qué va a pasar. Claro. O sea, te despista permanentemente la película, y cuando vos crees que ya entendiste que va a haber una historia de amor entre dos supuestos humanos que se parecen, que tienen mucho de animal, pero en el buen sentido de la palabra, y uno dice, bueno, ok, ya entendimos, se van a enamorar y se van a ir y van a comenzar un mundo diferente en alguna parte de los estupendos bosques escandinavos. No, la película da un giro, da una vuelta sorprendente, y ahí es que ese ritmo que yo digo, que de alguna manera, que a mí me gusta, pero que puede molestar a más de uno, ese ritmo se transforma automáticamente en una ventaja, puesto que nos permite ir desgustando todos los pequeños y grandes matices que ambos dos intérpretes centrales, seguidos por otros intérpretes de primerísima línea, como el que hace el papel del padre en la película, se lucen con pequeños tics, con tonos de voz, con movimientos detrás de la máscara, que hasta desfigura sus propios molares. Vale decir, uno no logra nunca ver realmente a Eva Melander y a Evero Milonov. Un título fuerte también, por qué no decirlo, que reúne drama, por momentos hay una historia de amor, y también tiene mucho de cine fantástico. Cine fantástico en el buen sentido de la palabra, no en torno a despedazar cuerpos o a cosas truculentas, hombres lobos y cosas raras, sino cine fantástico en el sentido de que acá hay como una fantasía que se va plasmando en realidad, y una realidad que se confunde con la fantasía, de ahí que esté también el título de Frontera. Es una película, reitero, imperdible. ¿Se sigue exhibiendo, Fernando? Sí, por supuesto, ahora cambió de horario, por suerte, va a las 5:30 de la tarde, en Cinemateca Uruguaya, por lo menos hasta el próximo día miércoles. Estaba a las 20:15, es un film de 110 minutos, más propaganda se te va a 2 horas, más todo lo que tiene que ver con entrar y salir de sala. Bien, nos quedan 5 minutos. Yo me di cuenta, según la hora de Greenwich, 5 minutos, ¿no? Sí, la hora Sandra Barón es la que me importa. La hora de Sandra Barón, sí, es muy importante el teléfono. La hora esa. Escúchame, mirá, te tengo que decir que hay en cartel, no es un, aquellos creían que no es un país nacionalista, hay 3 películas uruguayas en cartel, digno de poder mencionar. Carmen Vidal, la detective esta trasnochada, el chico Ventana, que también quiere tener un submarino, y se puede ver también El Cumpleaños. Te tengo que decir que además de esto, se estrenó con muy buen tino por parte del grupo cinematográfico Grupo Cine, la película Al Morir la Matiné. Es una película que quedó perdida el año pasado, se dio, pero de pronto apareció el problema este de la pandemia, y como que no sé quién la vio o quiénes la vieron, es un título ya así de cine fantástico, de horror. Digamos, no es, a diferencia de Frontera, una película original. Sí es nacional, es Maxi Contenti, director que ya había incursionado en el cine documental, haciendo un documental sobre aquellos Sikorsky que allá por la década del 70 cayeron en la zona del buceo, en la zona donde está el parador Quibón. Luego hizo una película de terror, El Muñeco Viviente, y ahora hace Al Morir la Matiné, en torno a un grupo de jóvenes, de poca gente, como ocurre en las salas cinematográficas actuales, que van a ver una película de terror, digamos, para divertirse, y se cierran las salas y ahí entra el monstruo. Lo interesante de la película, que se parece mucho a los films, a un film de Darío Argento llamado Infierno, lo interesante de esta película del género terror, coproducción uruguayo-argentina de 2020, es que en primer lugar se rinde homenaje a 2 salas, que son las salas del cine ópera, que hoy por hoy están bastante vacías, y que en su momento, cuando se inauguraron en septiembre-octubre de 1994, eran la promesa de que el centro de Montevideo iba a repuntar, puesto que iba a venir el cine de vuelta para el centro, cosa que no ocurrió así. Pero también aparece por acá con un papel principalísimo, uno de los grandes pioneros del cine de género en nuestro país, que sigue filmando cine de género en el mundo y que le va muy bien en otra parte del mundo, por cierto, llamado Ricardo Islas. Claro, sí. Es un individuo que yo entrevisté allá por el 94, 95. ¿No trabajó en Cinemateca? Tanto como eso no te podría decir, pero me acuerdo cuando él empezó con cine de terror haciendo películas como, me acuerdo, Plenilunio, la crítica de aquel entonces, plagada de eruditos que venían de ser hijos de la generación del 45, decían que el cine uruguayo bajo ninguna concepto o aspecto podía jugarse al cine de género, sino que el cine uruguayo que estaba por nacer allá en la década del 90, cuando había video más que cine, se hablaba de que el cine de género era algo como algo menor, una categoría menor al cine autoral que iba a tener que aparecer emulando al arte uruguayo, que por ejemplo en literatura, en pintura, siempre ha tenido virtudes importantes. Bueno, esto no fue así. El cine de género permite la entrada del cine uruguayo. Ricardo Islas fue un pionero y acá hace un papel central, fundamental, que es justamente el psicópata que le encanta sacar los ojos de los espectadores y deglutirlo, comérselos ahí mismo, ¿verdad? ¿Dónde tanto, se pueden ver estas películas? Bueno, Al morir la matiné, que no sé por qué le pusieron este título, pero bueno, creo que tiene que ver con que las matinés cinematográficas se están muriendo, ¿verdad? Claro. Tiene que ver con que el cine se está acabando. Va en Grupo Cine Punta Carretas únicamente en función de las 21:20 horas. Es una película de 88 minutos, bien filmada por Maxi Contenti, pero reitero, quienes han visto el cine de Darío Argento en la década de los 90, que era un mal director de cine italiano de terror, van a encontrar algunas que otras similitudes, sobre todo con la película Demonio. Esto no quiere decir que no tenga méritos la película Al morir la matiné, y sobre todo podemos reencontrarnos con este gran amigo que es Ricardo Islas, que me parece que metió un poco la cuchara para que la película fuera redonda, porque el título es un ejemplo de cine fantástico redondo. Bien. De larga duración. Te tengo que decir, como en el Parlamento, en los debates, un minuto te queda. Bueno, en ese último minuto que me da la hora de Greenwich, varón, te digo que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharlo. Sigue el ciclo de cine cubano para este fin de semana, bueno, no se lo pierdan. Sí. Debo advertir a la gente que vi muchas personas en la semana sacando entrada para este sábado y domingo, con lo cual me parece que ya debe estar medio lleno, y que se estrenó, hablaremos la semana entrante, una película latinoamericana llamada La Bronca. No es tu vida, Hernán, no tengas miedo. Es una película... No es la grabación de Peñarol tampoco. No. Está dirigida por Daniel Vega y Diego Vega, muy original los apellidos y de ambos dos hermanos, supongo. Y es un título interesante, digno de comentar, de bien, lo que está haciendo el cine iberoamericano en estos momentos. Va, por supuesto, en Cinemateca a las 20:30 horas. Y también recomendar el documental sobre la Guerra de las Malvinas 1982, que la puedes ver, lo puedes ver en YouTube, te advierto, por si no vas a la sala Nelly Goitinio del auditorio del Sodre. ¿Okay? Héctor del Buceo, Fernando, es un oyente, sí, muy fiel a la radio, sí, nos dice que vio ayer en Cine Universitario una película que se llama A la izquierda del padre. Dice, lo vi en Cine Universitario, que vive y lucha. Y manda la programación para que te la pasemos a vos, yo ahora te la voy a pasar. Dale, además, sí, vamos a hacer contacto desde acá, desde la radio, para que nos empiecen a mandar toda la información para vos, ¿está? Por favor, me parece una excelente idea y tengo muchas ganas de ir a Cine Universitario a ver alguna película, puesto que he visto varios festivales de cine o películas que estaban en festivales en la querida sala de la calle Canelones, entre Jaguarón y allí, y que aún resiste a pesar de los torbellinos de la epidemia y de las dificultades económicas de los uruguayos. Y debo cortar porque la hora de Greenwich me lo está marcando. Exacto. Un abrazo, hasta la próxima. Fuerte abrazo, que pasen todos lo mejor posible.